Quiero contarles que estaba pendiente de este ratico para compartir. Ustedes tienen ahí en la parte de abajo, a la izquierda, tienen un pequeño control que muestra micrófono. Ese es el micrófono de cada una de las personas en su aplicación, en su computador. O sea que si tienes micrófono, al usarlo, si le aumentas hacia el lado derecho, vas a tener mucho más potencia. Pero también tienes otro pequeño controlcito que es el de los parlantes. Y si con ese lo puedes aumentar o para un futuro en otra teleconferencia, previamente haber averiguado con alguien que les ayude a configurar su computador si no tienen mucha experiencia, para que podamos tener una recepción mucho más completa. La verdad me da mucha alegría estar reunido con ustedes en este momento. Me encanta compartir, sobre todo que este es un tema que a mí me apasiona mucho. Es un tema bonito, es un tema intenso y es un tema que yo quisiera de corazón que a todos de alguna manera nos toque, porque para mí fue muy impactante cuando hace mucho tiempo estuve con la oportunidad de escuchar las charlas sobre el manejo del tiempo y nunca pensé que era algo tan impactante, tan poderoso y que nos pudiera en un momento dado cambiar la vida. Esta va a ser una secuencia. Hoy vamos a ir a la primera parte de Un minuto de tu tiempo y vamos a arrancar pensando en algo que puede ser muy importante. Vamos a hacerla un poquito interactiva. Vamos a jugar con la aplicación que tenemos en este momento. Esta conferencia está hecha de manera que, como se dan cuenta, me quedó sonando el celular. Entonces estoy por aquí aplicando la de apagar los celulares y todo para que no tengamos interrupciones. Esta aplicación que tenemos enfrente, que es nuestra plataforma de teleconferencia, nos permite que la persona que esté hablando, en lo posible, sea vista por los demás. En este momento yo le quité el video básicamente para que tuviésemos mejor recepción en todos ustedes. Es decir, que no gastáramos mucho del ancho de banda para que las personas no tuvieran dificultad. Quiero contarles lo siguiente. Lo primero, que cada uno piense qué es tiempo. Pregúntate, ¿qué es tiempo? Si en algún momento de esta charla, un detallito que se me olvidó decirles, tienes problema de recepción, cierras la aplicación completa y vuelves a entrar. No tienes problema. Tú vuelves a entrar y ella se reactiva completa y así no vamos a tener problemas técnicos. De hecho, yo me puedo salir en este instante y volver a entrar y ustedes van a tener la sensación de que sencillamente me salí. De hecho, lo voy a hacer. Muy bien, aquí vamos a continuar como si nada hubiera sucedido. Y vamos a arrancar pensando, ¿para ti qué es tiempo? ¿Qué es lo que para ti significa la palabra tiempo? Alguna vez alguien me decía que para esa persona tiempo era la sucesión de los instantes, lo que existía entre dos momentos. Y vaya, yo me quedo pensando, ¿para ti qué es tiempo? Ahora al final de la charla vamos a tener un ratico de preguntas-respuestas, así que cada uno vaya teniendo en cuenta qué es lo que quiere explorar para que juntos busquemos una respuesta. ¿Para ti qué es tiempo? ¿Qué es para ti un día que estás aburrida o aburrido? Piensa en ello. ¿Cómo es el rato cuando tú estás enamorado o enamorada de alguien? Y entonces sales un rato con esa persona y una hora se convierte en 2 minutos. ¿Has pensado en ello? Yo quisiera preguntarle y que alguien nos escriba por el chat. ¿Para ti qué es tiempo? En 4 o 5 palabras. Yo voy a seguir avanzando y quiero decirles lo siguiente. Tengo una gran preocupación en mi corazón, porque los seres humanos creemos que tenemos todo el tiempo del mundo y desafortunadamente todos los días no es que estemos teniendo un día más. Yo quisiera que cayéramos en cuenta que estamos teniendo un día menos. Y esto es un poquito desafortunado, porque todos quisiéramos pensar que estamos teniendo todo el tiempo del mundo. Cada minuto que pasa es un minuto menos, no un minuto más. Y desafortunadamente tratamos la vida como si tuviésemos una gran cuenta de dinero de la cual sacamos y sacamos. Y desafortunadamente eso no es así, el tiempo se está yendo. Entonces, no se preocupen que no hay video, alcanzo a verlo acá, no se preocupen. Es mejor así para que tengamos la mejor posibilidad de transmisión y que sea mucho más fluida y a la gente no se le frene su internet. Pues yo les tengo una respuesta a esta gran inquietud. ¿Qué es tiempo? Pensemos por un momento qué es lo que transcurre entre el instante de una persona nacer y esa persona morir. ¿Qué es lo que transcurre? Unos dirán, bueno, transcurre tiempo. Otros dirán, sí, pero también transcurren momentos difíciles. Y otros dicen, bueno, y transcurren momentos amables. Yo te pregunto, ¿qué es lo que transcurre realmente entre una persona nacer y esa misma persona morir? Y mira la respuesta no podría ser más dura. Tiempo es vida. Un minuto de tu tiempo es un minuto de tu vida. Y sí es cierto, René Valero dice, es algo que nosotros mismos creamos para vivir esta realidad, sí. La verdad es que miremos que el tiempo tiene una curiosa característica. Yo recuerdo cuando estaba cuidando en ocasiones a mi hermano en la clínica que estaba muy enfermo, los minutos se iban tan lentos, sobre todo más o menos entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana, un par de veces que me quedé a acompañarlo, y eran minutos eternos. Yo recuerdo que yo me paraba, leía algo, salía a la puerta, conversaba con alguna de las enfermeras, saludaba a una monja, iba, me tomaba un café, miraba el reloj, faltan 7 minutos para las 3 de la mañana. Luego iba, me recostaba, pensaba la vida, volvía y miraba el reloj, faltaban 4 minutos para las 3 de la mañana. Era algo absolutamente lento, era un tiempo que parecía no transcurrir. Pero también recuerdo momentos en que estuve enamorado y yo estaba con la persona que estaba muy enamorado y estaba con ella 2 minutos, media hora, una hora, 2 horas, 3 horas. Y se conversaba de cualquier cosa. El hecho es que de un momento a otro se acababa el tiempo. Time's up, time over, como en los juegos de video. Y yo no sabía en dónde se habían metido esas 2 o 3 horas. Así que sí, nos sucede eso. Desafortunadamente no tenemos claridad para saber qué es lo que estamos viviendo ni valorando lo que puede suceder en nuestra vida. Entonces, tiempo es vida. Y cuando nosotros pensamos en el tiempo como horas, minutos, esa es una forma de nosotros medirlo y es una forma de ponernos de acuerdo en unas coordenadas mejor. Si quedamos de encontrarnos para ir al cine y el cine es a las 7 de la noche, bueno, si no tuviésemos un reloj, llegaríamos a encontrarnos no sé en qué punto, diríamos en tal físico lugar, pero ¿a qué horas nos vamos a encontrar? Entonces, ese es el momento en que usamos un reloj y decimos, estamos en el mismo sitio a la misma hora. Y eso nos sirve. Pero cuando una persona está triste o aburrida, ¿cómo le transcurre el tiempo? Es una cosa muy dolorosa. El tiempo se puede convertir en una de las trampas más duras. Y de eso vamos a hablar en unos instantes. Vamos pensando en todo esto al mismo tiempo que vamos viviéndolo. Y entremos a mirar una cosa que puede ser de suma importancia para nosotros. Los seres humanos tenemos 4 cuadrantes en los cuales vamos teniendo nuestra vida establecida y en los cuales nos vamos como moviendo. Esos cuadrantes son el cuadrante número 1, 2, 3 y 4, donde se cruzan cosas como lo urgente, lo importante. Vamos a ver si puedo usar aquí una de las funciones muy bonitas de este tipo de software que tenemos en este instante. Y es, tenemos el primer cuadrante, este primer cuadrante acá. Ese primer cuadrante es el cuadrante de lo urgente y de lo importante. Entonces, es el punto donde nosotros estamos atendiendo crisis. Quizá hoy era fundamental que tuviéramos una reunión de familia donde habláramos un par de cosas, pero en la empresa hubo un problema y a mí me tocó quedarme hora y media más apagando un incendio. Desafortunadamente no pude llegar y estar acompañando a los míos, y eso era muy importante, pero me tocó salir en un momento dado a apagar un incendio. Es el punto donde tratamos con problemas acuciantes, es el punto donde nosotros estamos más movidos por atender lo urgente. Es como cuando estamos en una reunión importante y suena el teléfono y alguien nos recuerda: pagaste ya los servicios, pagaste las utilidades de tu casa, porque hoy era el último día. Y sucede que falta 1 minuto o 10 para las 4 y quedamos fuera de combate. En ese momento ya tú no estás pensando adecuadamente, ya tú no estás pensando ordenadamente. Es probable que sigas en la reunión, pero la urgencia de lo que te invitaron a mirar te lleva mentalmente a otra cosa. Ya olvídate, ya tú no estás ahí. Estás es básicamente pensando: nos van a cortar los servicios, me van a cortar el teléfono. En fin. Esto es muy curioso, pero así funciona desafortunadamente. Los seres humanos somos bien, bien especiales. Nosotros nos acostumbramos mucho a vivir de los incendios, de apagar incendios, de cumplir a última hora. Vamos dejando para lo último las cosas. Yo lo recuerdo en mi niñez, muchas veces yo me la pasaba dejando para lo último el estudio y pasaba todo un fin de semana haciendo tonterías, jugando, caminando, conversando con mis amigos, y a las 7 de la noche, oh, ya apenas estaba yo pensando en la posibilidad de hacer las tareas para el lunes. Y yo creo que eso contribuyó demasiado a que yo le cogiera bastante fastidio en la vida a lo que era ir a la escuela, al colegio y en sus momentos a la universidad. Pero bueno, yo quisiera parar un momento y preguntarles a quien quiera. Vamos a abrir un par de minutos de preguntas-respuestas antes de continuar. Si no tienes micrófono, pues sencillamente nos escribes por el chat. Y si puedes, pues obviamente sostienes el botoncito de hablar o speak si no lo has colocado todavía en español. Y hasta este punto, para ti, ¿qué es lo más difícil del manejo del tiempo? ¿Qué es lo más difícil del manejo del tiempo? Vamos a ver quién toma el uso de la palabra. ¿Algún voluntario? Recuerden que es necesario mantener hundido el botoncito para hablar. Si no lo mantienes hundido, entonces no vamos a poder escucharte. Muchas gracias por tu compartir. Cristina dice que lo más difícil es mantener ese plan. Y aquí hay una gran inquietud y vamos a ponerlo para un poquito más adelante dentro de la charla, porque esa es una de las trampas que nos ponemos todos. Alguien dice, sacarle el máximo provecho, dice Marta Cecilia Palacio, que me rinda al máximo, sacarle el máximo provecho. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Cómo cuáles? Bueno, mientras nuestro compañerito Andrés vuelve a entrar, ¿qué es para ti lo más difícil? Piensa por un momento. Aquí veo que alguien escribió, espérate un momento, esto está muy bonito porque aquí está la interactividad. Así es, ahí tenemos nosotros una trampa tremenda. No necesariamente haber escrito algo que voy a hacer en el día me facilita hacerlo. Esa es una pequeña herramienta, pero no necesariamente es la respuesta a lo que necesitamos hacer. Estaba mirando acá los comentarios de Sandra. Sandra Giraldo dice el equilibrio entre el trabajo y la familia. Luisa Sandoval dice, saber identificar lo que es más importante de lo que no es tan importante, eso me es difícil. Yo puse ahí, no, no hay video porque alguien había preguntado, ¿qué pasa que no hay video? No se preocupen, es para que todos tengamos mejor fluir de la señal. Muy bien, entonces vamos a escuchar quién más tiene algo para decir. Nando, le quitas un poquito de volumen que está muy duro y me oigo y me distrae. Liliana, desafortunadamente tu micrófono tiene ruido y no alcanzamos a escuchar nada de lo que dijiste. Si lo pudieras sintetizar en un pequeño textico y lo pones allí, lo vamos a leer todos. Muy bien, ¿alguien más quiere acompañarnos con un comentario? Absolutamente. Y el asunto también es cuánto tiempo tenemos para resolver un problema. Cuando sabemos que nos llegó algo, por ejemplo, en el entorno del trabajo, faltan 20 para las 6. Hay un problema que resolverlo tomaría 2, 3 horas y faltan 20 para las 6. Y necesitamos personas que están en otras oficinas en tiempo de oficina y faltan 15 para las 6. Esto es muy acuciante, muy acuciante. Adelante. Absolutamente, Carmen Lu. Sí, es una cosa increíble porque es que nos metemos en trampas, nos metemos en trampas. Lo primero que hay que caer en cuenta en este sentido es, si ustedes me permiten un empleo ofensivo de los ejemplos, hagamos de cuenta que cada minuto del día fuera dinero, pero no es un dinero para comprar cosas, es un dinero para comprar satisfacción. Es el tiempo que tú y yo tenemos, es la vida misma, no se nos olvide esta parte. Nosotros corremos demasiado en la vida intentando alcanzar cosas que muchas veces no van a tener ningún valor. Si yo puedo mirar hacia atrás en mi vida, yo me perdí cosas muy lindas con mis hijos. Desafortunadamente, cuando me di cuenta, ya habían crecido y yo me había gastado buena parte de mi vida, obviamente intentando salir adelante, pero andaba detrás de cosas que me dejé que se fueran oportunidades lindas de compartir con las personas que amo. Es algo que desafortunadamente no tiene el tiempo, la posibilidad de yo comprar tiempo. Yo no puedo decir, bueno, aquí tengo $6,700 y voy a ver si me regalan unos 3 años para devolverme hacia atrás y disfrutar la niñez de mis hijos. Tú puedes tomar un préstamo en un banco, pero tú no puedes tomar tiempo prestado. Sin embargo, una hora de tu tiempo podría convertirse en algo muy valioso y que te dé satisfacción. O puedes pasar 4 horas de tu vida absolutamente aburrida o aburrido. Y entonces, ¿en qué se convierte la vida? Si el tiempo es vida y una hora de aburrición es una hora de vida aburrido o deprimido o triste, tenemos que hacer algo al respecto. Esta es la parte como fundamental. Que nosotros caigamos en cuenta que no importa qué hemos hecho hacia el pasado, lo importante es qué vamos a hacer, empezar a hacer a partir de hoy. Sí, desafortunadamente nosotros no estamos claros en cómo vivir la vida. Desafortunadamente tenemos que mirar varias cositas. Permítanme, les comparto otra historia. Hay una muy terrible, hay un punto muy terrible del manejo del tiempo y lo estoy marcando en este momento, aquí mismo. Y ustedes ven, el tercer cuadrante es el cuadrante de lo que no es importante, pero sí es urgente. Entonces, aquí están las interrupciones varias, son las visitas inesperadas, la llamada de teléfono justo cuando vas a entrar a bañarte y la persona te empieza a preguntar, ¿y cómo estás? ¿Y qué más? ¿Y qué has hecho? Sin preguntarse si para ti nosotros vamos a tener tiempo para contestarle a esa persona. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? ¿Qué es lo que estamos cuando nosotros tenemos a los seres humanos nuestros enfrente? Esto es una cosa muy dura, porque uno dice, ah, qué maravilla, yo tengo en este momento la oportunidad de hablar con ese alguien. Y es grandioso, pero ¿qué hacemos? Prendemos un televisor y nos ponemos a mirar televisión. ¿Y si ese fuera el último día que tú tienes con ese alguien? ¿Tu recuerdo va a ser qué? ¿Haber visto las noticias? ¿Cuál es el último recuerdo que viste, que tuviste en tu corazón con esa persona? Es empezar a darnos cuenta que tal vez hay ocasiones en que es mejor empezar a parar lo que tengo en mis manos, a parar de hacer lo que estoy haciendo y voltear mi cabeza y mirar a la persona a los ojos y dedicarle 1 o 2 minutos. Si la película es alquilada, por favor, ponle pausa, haz una pausa o para la película y conversa con las personas que tienes al lado. Aparentemente es algo tan fácil, pero no lo es. No sé, esto no es fácil. Siempre nuestra vida va a estar llena de inoportunas interrupciones. Si fueran cosas oportunas, pero es que desafortunadamente son duras porque son inoportunas. Justamente no llegan en el momento correcto. Una de las cosas que sucede que no es oportuna son los problemas. Los problemas parece que llegaran en tamaños cuánticos, en paquetes. En la física cuántica entendemos que las cosas no se mueven rítmicamente, sino que a veces llegan en paquetes. Entonces, en un solo día tú puedes recibir 2, 3, 4, 5 problemas. Y entonces no dices, son las 3 de la tarde, es martes, más o menos a esta hora generalmente una tía mía se enferma. No, en absoluto. Tú llegas y desafortunadamente para las 3 de la tarde del martes el niño se cayó en la casa y se abrió una cejita, pero también te llamaron que de la niña había una dificultad porque tiene fiebre y está en el colegio indispuesta. Y ese mismo día te dicen por la tarde que ya no te necesitan en la empresa. Entonces, ¿cómo lidiamos con todo esto? Esto es muy importante empezar a darnos cuenta que esa es la vida. La vida es eso. No tenemos que hacer muchas tareas, sino entender que esa es la realidad de la existencia. Nosotros tenemos que empezar a entender que la vida necesita un paquete enorme de aceptación. aceptación, pero fuerte. Y caramba, si nosotros empezamos a pelear con cada cosa que sucede, los minutos se nos van volviendo años. Entonces, primer elemento, interrupciones varias a las personas, vamos a necesitar ponerles un poquito de límites. Yo recibo demasiadas llamadas varias veces en la semana. Hay días en que recibo 2, 3, 5 llamadas. Antes de arrancar para esta teleconferencia, recibí varias llamadas. Solo una de ellas tenía que ver con la teleconferencia, que me llamó Alexita Montoya, que nos acompaña, y le dije, Alexita, no estamos en el otro salón, estamos en este. Le di la instrucción justo para arrancar. Pero a las otras personas que me llamaron les tuve que decir, discúlpame, hablamos mañana, porque entre otras cosas no quiero esta tarde, esta noche, que necesito un poco de descanso, arrancar a recibir 4, 5, ni 10 llamadas. Porque una de las cosas que estoy aprendiendo es que si tiempo es vida, yo también necesito un poco de tiempo para mí, para descansar, cosa que nunca hice antes. Entonces, esto nos trae varios elementos que caemos en cuenta que es necesario entender para poder manejar el tiempo. Y es, si de una manera cortés podemos decirle a la persona, mira, estoy a punto de entrar en una teleconferencia o estoy a punto de salir, hablemos. No, pero venga, cuénteme cómo ha estado. Discúlpame, no puedo hablar ahora. Y si la persona es tan impertinente que no tiene manera de entender esto, mira, discúlpame, tengo que colgar. En el mundo americano se dice, I gotta go. Me tengo que ir. Y toda la persona que, mira, me tengo que ir, hablamos en otro momento. Nosotros los colombianos, los latinos, tendemos a sentirnos, ay, pero me dio una echada, me dio una zafada. No, nadie te está zafando. Es que la persona puede ir para el baño, la persona puede estar encendiendo su carro, la persona puede estar haciendo otra cosa. Y nosotros estar desesperados por lograr su atención. No, a veces es necesario ponerle límite a las personas de una manera prudente, amorosa, pero firme. Si no, tú llegas a un momento en que te llenas de cantidades de cosas que no vas a poder llenar ni completar. Entonces, si tú te pones a pensar en esto, mira cómo se va tornando la vida. Se va tornando tremendamente estresante y el tiempo de tu vida se va volviendo lleno en ese cuadrante número 3 de cosas que son urgentes pero no son importantes. Y entonces eso nos lleva al siguiente punto. Pensemos en este. ¿Cuál es el siguiente punto? Observa esto. Cuarto cuadrante, actividades de evasión, trivialidades, pérdidas de tiempo. Llega un momento en que uno está tan aburrido, tan harto o sencillamente con una necesidad de quitarse de encima muchas presiones. Y lo que hace es llenarse sinceramente de cosas que no valen la pena. Entonces estos son los días en los cuales tú dices, wow, qué día tan ocupado. Hoy sí me gasté el día, pero hice cosas. No, estoy exhausto. ¿Y cómo te fue? Y dices, siento que no logré nada importante. Dios mío, esto es una trampa absolutamente tremenda. Entonces, pensemos en estas cosas y démonos cuenta de algo. Vamos a darnos cuenta de algo por un momento. Vamos a pensar en este tercer cuadrante, en este cuarto cuadrante, y vamos a decirnos a nosotros mismos, ¿cuál es el pecado o una de las cosas tristes de la humanidad? Es que nosotros tenemos cosas que más que importantes son incómodas. Y siendo importantes, las postergamos. Aquí es donde nos encontramos con una tendencia muy grande del ser humano. En inglés se dice procrastinate, procrastinar. Yo no sé si esto existe en español, pero sí sé que es la tendencia, Dios mío, a nosotros meternos en la trampa de postergue. Pero hay otra trampa también que es muy dura. Y es la trampa de querer hacer todo el día de hoy. A veces se nos olvida que en la Sagrada Escritura dice muy claramente, mira, si Dios se echó 6 días en hacer el universo o el mundo, como lo queramos decir, Y puede que sea de una manera gradual y que lo haya hecho en 6 días cósmicos y que tal vez signifiquen millones de años. Eso no nos importa. Tomemos en este momento lo esencial. Él se tardó 6 días y nosotros queremos resolver la vida en un solo día. Ahí tenemos un tremendo elemento de trampa para nosotros mismos. Entonces aquí es cuando nosotros necesitamos darnos cuenta que a veces empezamos el día haciendo lo más entretenido. Llegamos a la oficina, quienes trabajan en oficina, y arrancan a hacer lo más entretenido. Es decir, ¿qué es lo que más me da satisfacción? Me voy a poner a contestar mi correo electrónico. Y dentro del correo electrónico hay 7 correos que son de trabajo, pero hay 2 primos que viven, uno en España y el otro en Florida. Entonces, pero ellos me acaban de preguntar cómo me está yendo con la niña con quien estoy saliendo en este momento. Entonces yo tengo que contestar los 7 correos de trabajo y es probable que en hora y media me llamen a preguntarme por uno de ellos, pero siento que puedo comprimir el tiempo. Y entonces tomo la decisión de empezar a contestarle a mi sobrino, a mi primo, a mi amigo. Y sobre todo a mi hermana, aquella que está en Madrid, España, y en este instante me dijo, cuénteme pues que yo no sé qué está pasando con usted, si está enamorado. Y en ese momento caemos en una trampa terrible. Y es que para cuando nos demos cuenta son las 11 de la mañana y nos han dado 2 llamadas. Usted sí me va a mandar tal información, usted sí me va a mandar tal cosa, usted se acuerda, por favor, qué pena molestarlo. Y nosotros jugueteando a hacer lo que nos entretiene y no lo que es urgente, no lo que es importante, lo que realmente es importante, realmente no es urgente si lo hacemos con un proceso básico de planeación. Entonces, yo les invito en este momento a que pensemos algo muy simple. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este momento de nuestras vidas para ponernos en el plan de mirar las cosas con una perspectiva un poquito más madura? Y la única respuesta que se me ocurre en este momento es decir, escúchame, necesitamos aprender a posponer la gratificación. De niños más de uno llevábamos un chocolate a la escuela o al colegio, llevábamos un paquete de snacks, de papitas o de qué sé yo. Y no podíamos esperar al descanso, no podíamos esperar al recreo. De manera a escondidas llegábamos y nos sabía delicioso esas papitas o ese caramelo o ese mordisco que le dábamos a la barra de chocolate. Y te digo sinceramente que ponemos en riesgo la calidad de nuestra vida cuando no despachamos lo que realmente es importante y luego dejamos para después la gratificación. ¿Cómo me le parece entonces cuando nosotros pudiéramos arrancar a hacer lo que realmente vale la pena hacer? ¿Qué es lo que realmente vale la pena hacer? Vamos entonces, vamos a cambiar acá, estoy cambiando a uno de los colores un poquito distinto, a ver si agarro la pluma y entonces, discúlpenme un instante. Estoy mirando cómo puedo mejorar esto. Ok, aprendiendo a manejar la herramienta aquí. Entonces, vamos a pensar en este cuadrante como el más especial de todos esos cuadrantes. Es el cuadrante de lo que no es urgente, pero sí es importante. Es el cuadrante número 2. Es el cuadrante donde nosotros tomamos las herramientas de planificación, herramientas básicas que las vamos a ver. Ponemos en funcionamiento nuestra visión de la vida. Agregamos valores con los cuales nosotros vivimos en el día a día y le aplicamos una preparación para que haya un resultado correcto. Nadie podría dudar que en la NASA existen altísimas calidades en el plano de la preparación. Hay un dicho en NASA que dice, la primera razón por la cual las cosas no salieron de acuerdo al plan era que para comenzar no había ningún plan. Entonces, cuando tú no tienes ningún plan, tienes que acercarte a lo que suceda y aceptarlo plenamente. Pensemos en esto por un momento. Alguna vez, en el librito este de Alicia en el País de las Maravillas, en este librito sucede una cosa muy chistosa y es que ella se encuentra, está muy perdida y se encuentra con el conejo. Entonces, cuando ella se encuentra con el conejo, le dice: Señor conejo, estoy perdida. ¿Por dónde debería irme? Porque hay varias bifurcaciones o más salidas del camino. Y el conejo le dice: ¿A dónde te diriges? Ella se queda pensando un instante y dice: No, realmente no sé para dónde voy. Entonces el conejo, de una manera muy inteligente, le dice: Entonces cualquier camino es bueno. Ojo a lo que les estoy compartiendo en este momento, porque para mí es fundamental. Y quiero que lo sea también para ti. Para una persona que no sabe a dónde va, cualquier camino es bueno. ¿Usted qué dice? ¿Me debería ir para España o me quedo en Colombia? ¿Sabes lo que quieres en la vida? Pues no, entonces vete para España, quédate en Colombia o vete a vivir a Bolivia, da lo mismo. Ah, pero tiene que haber una mejor opción. ¿Una mejor en relación con qué? ¿Con qué? Porque si quieres vivir la vida del campo, en los Andes, pues entonces mejor te vas a Bolivia. Pero es que yo quería más bien cultura, entonces vete a Nueva York. No me gusta Nueva York. Caramba, entonces ¿por dónde te agarro yo a ti? ¿De dónde te tomo de la mano? Si no sabes para dónde vas, cualquier camino es bueno. Pensemos esto. Pero si tú dices: un momento, voy a hacer planificación, y de esto vamos a ir caminando gradualmente en esta serie de solamente de manejo del tiempo, vamos a ir cayendo en cuenta de varias cosas. La planificación comienza con un elemento fundamental. Ese elemento fundamental es una cosita pequeñita, y voy a intentar agarrarla y ponerla aquí. Permítanme un momento. Voy a borrar esto porque no me gustó lo que hice. No me gustó lo que hice. Voy a borrar todo esto. Cualquiera dirá: wow, mire lo que está haciendo. Qué maravilla. Quiero escribir una cosa absolutamente diferente. Nosotros necesitamos generar prioridades. Eso es todo lo que necesitamos. Prioridades. Si tú llegas y tomas la determinación, digámoslo así, de hacer algo, tú sabes que solo cuentas con 24 horas al día. Un ser humano no tiene sino 24 horas al día. Esto es, desafortunadamente, 168 horas a la semana. 168 horas a la semana. Esto es una locura. Si tú llegas y dices: un momento, pero es que yo no entiendo qué es lo que está pasando acá. Espérese y verá, vamos a ponerlo mucho más claro y mucho más transparente para nosotros en este instante. Si tú llegas y dices: bueno, vamos a arrancar a hacer la vida desde ceros. Nosotros vamos a decir: yo quiero, número uno, tengo muchos deseos en mi vida de arrancar a estudiar. Entonces tú dices: voy a estudiar. Maravilloso, te felicito, quieres estudiar. Bueno, ¿qué es lo que más quieres hacer? Bueno, yo tengo muchos deseos de ganar dinero. Wow, quieres ganar dinero. Muy bien, ¿y cuánto tiempo te va a quedar para ganar dinero? Bueno, no sé, porque voy a estar estudiando tiempo completo. Me metí a estudiar diseño o medicina o estoy en la marina. ¿Y cómo vas a ganar dinero? ¿En cuántas horas vas a ganar dinero? Tienes que ser sumamente práctico. Yo conozco a alguien que es Tim Portman. Él es un mercadólogo en Internet sumamente exitoso y es capitán de la Marina de los Estados Unidos. Él todos los días tiene un trabajo de 14 horas. Tim Portman trabaja en su negocio de Internet de 10 de la noche a 12 y media, 1 de la mañana. Y es un hombre que se gana unos 10, 12 mil dólares mensuales solamente de su negocio por Internet. Pero ¿qué es lo que tiene él? Una cosa muy poderosa, que se llama disciplina. Disciplina. Si tú no utilizas la disciplina, entonces estás perdiéndote todo el camino, porque el que quiere algo, algo le ha de costar. Y aquí hay algo que es sumamente importante. Ustedes, más de uno se preguntará: pero Lucho, de pronto tú vives una vida muy sabrosa. Afortunadamente vivo una vida deliciosa. Yo tengo la vida ocupada, muy ocupada, pero esa es el camino que yo elegí. Pero mi vida es muy sabrosa en términos generales. Pero yo soy un hombre que esta mañana me senté a trabajar a las 7 de la mañana. 7 de la mañana ya estaba yo trabajando. Y es probable que en la época en que estoy necesite llegar hasta las 11 de la noche. Tampoco puedo decir que me estoy forzando, porque también saco tiempo de descanso. Es probable que mañana, en un momento dado, saque un ratito para no hacer absolutamente nada. Hoy estuve 20 minutos con mi hermana persiguiendo una gallina y unos pollitos y pasé absolutamente delicioso porque se nos perdió la gallina. Yo estoy aquí quedándome en casa de ella. Para quienes son de otra parte, estoy en La Estrella, en las montañas de Antioquia, aquí en Medellín, a media hora de Medellín. Y para mí fue la cosa más linda del mundo entero llegar y perseguir esta gallina. Pero de resto he estado pegado todo el tiempo sacando adelante una plataforma de internet que se puede convertir en una fuente de ingresos para que nuestros trabajos de tipo social y mi vida personal tenga más amplitud. Entonces es disciplina y esto es una absoluta realidad. Nosotros a veces corremos el riesgo de pensar que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y yo te voy a decir, no siempre lo correcto es lo que estamos pensando, no siempre lo correcto es lo que estamos diciendo que vamos a hacer, en fin, nosotros necesitamos entender que la vida está pasando en este mismo instante, que tú necesitas ponerle disciplina a tu trabajo, necesitas tener una visión. Y esta parte de la visión es fundamental para triunfar. Si nosotros no nos proponemos hacer esta partecita de visualizar lo que queremos, ¿cómo así que visualizar lo que queremos? ¿A dónde quieres llegar? Tú pregúntate, ¿a dónde quiero llegar en mi vida? ¿Qué es lo que veo a 5 años? En ocasiones yo he dicho, hay que vivir el momento y siempre pienso que hay que vivir el momento. Y si hay alguno gozón y de buen humor y que normalmente estoy haciendo chiste hasta de las cosas más duras, soy yo. Y vivo el momento. Pero hay una cosa, vivir el momento puede ser también una trampa, porque hay personas que no planean y en vivir el momento se gastan lo que tienen entre el bolsillo. Y en vivir el momento cometen errores que el día de mañana, pues no vamos muy lejos. Si tú te pones a vivir mucho el momento, te puedes llenar de hijos y de pronto de diferentes padres, si me permites el ejemplo un poquito brusco. Y tú también, varón, si te quieres poner a vivir el momento sin un grado de responsabilidad, vas a terminar con 6 o 7 hijos en diferentes municipalidades. Entonces, no se trata de eso. Se trata de vivir el momento con un grado profundo de responsabilidad. ¿Y qué es responsabilidad? La habilidad de responder. Entonces, cuando yo vivo el momento, es que me entrego a lo que estoy haciendo con plenitud, con alma, con vida, como se dice en Antioquia, con alma, vida y sombrero. Es decir, que no te quede nada por entregar. Y si vamos a bailar, vamos a bailar. Y si vamos a gozar, vamos a gozar. Pero si estamos en una situación de trabajo, comprometámonos también al máximo y es imposible que un ser humano no logre resultados extraordinarios si no se aplica al 100%. Pero también es necesario mirar hacia adelante. Es soñar la vida hacia adelante. ¿Qué quieres tú a un año? ¿Cómo ves tu vida a 5 años? ¿Qué quieres hacer cuando tengas 60 o 70 años? Y te digo de una vez, no cometas el error de arrancar a la tontería aquella de hacer decretos. Yo para los 50 estaré muerto. No cometas ese error, porque desafortunadamente hay una tendencia muy dolorosa y es que los seres humanos tendemos a completar y hacer realidad nuestros temores y nuestros decretos. Así que tú le estás hablando a tu subconsciente, a tu cuerpo, y desafortunadamente así funciona. Uno sí puede ser parte de un desenlace fatal y de la misma manera puede ser parte de un extraordinario desenlace amoroso, de una vida llena de significado y de posibilidades. Entonces, la visión es algo que es muy importante. Tú y yo necesitamos. Los que somos creyentes, bueno, yo soy creyente, yo le digo a Dios, Señor, ayúdame a mirar mi vida con éxito. Ayúdame a convertirme en un ser humano cada vez más triunfador para ayudar a otras personas a que lo logren. Ayúdame, Señor, a que todo el tiempo que yo camine en la vida, yo esté feliz, que yo sea un ser humano significativo para los seres humanos, que yo sea un ser humano que mi triunfo consista, como dijo alguna vez Zig Ziglar, que decía, mira, si tú quieres ayudarle, si tú quieres lograr muchas metas, acompaña a muchas personas a lograr sus metas. Ojo que esto es muy importante. Si tú llegas y dices, ¿cómo voy a lograr mis metas? Muy simple, demasiado simple. Tú simplemente ayúdale a demasiadas personas a triunfar. Y cuando te digo que vamos a triunfar, lo digo desde mi corazón. La clave está en este hermoso cuadrante. El cuadrante de la planificación, de la visión, de los valores, de la preparación y donde también hay una recreación verdadera. Me refiero a tener diversión. Yo sé que más de uno acá, nosotros tenemos en este momento a personas a quienes aprecio mucho que tienen vida religiosa. Tenemos a, en un momento dado tenemos a Marta Cecilia, no sé, también está la hermana Edilma, en fin, hay varias personas, otros seres humanos, bueno, tienen vida de pareja, otros sus vidas son bastante amplias para tener disfrute y de pronto esta noche van a ir a tener en un restaurante una fiesta deliciosa y no va a importar cuánto se pueda gastar ahí porque existen los medios. ¿Cuál es tu realidad en términos de lo que tú vives en el día a día? Porque esta noche de una vez te digo, ya se nos vino la noche, faltan 10 para las 6. Y de un momento a otro va a oscurecer. Y te digo algo, esta noche va a llegar, estés aburrida o estés feliz. Elijas mirar la vida como una tristeza y un peso enorme o elijas mirarla como una gran aventura. Y eso es lo que yo intento en estos días y hace mucho tiempo en mi vida, es que intentemos mirar la vida como una gran aventura. Les cuento algo de mi trabajo personal. Estamos intentando en este momento poner a una serie de cosas valiosas en el internet como herramientas, una de ellas la que estamos usando. Y anoche estuve hasta las 11:30 de la noche luchando literalmente para hacer una buena programación de la plataforma, no solo para la charla de hoy, sino para otras charlas, porque de estas salas de conferencias pues son muchas. Y anoche andaba yo luchando con la programación de algo que tiene que ver con la sala de conferencias. Y eran las 11:30 y dije, necesito descansar. Llevaba cerca de 10 horas pegado literalmente, parándome solamente al baño, tomando algo, paré porque mi hermana me dijo, te tengo la comida, ven, para, y a eso fui a hacer, a comer. Y esta mañana me levanté, yo cumplí cerca de unas, yo diría 12 horas para las 10 de la mañana, de infructuosa lucha en el internet, bregando a hacer un arreglo de una base de datos que no me daba y no me daba y no me daba. Pero al final, cuando logré la meta de que la base de datos funcionara, me sentí tan pleno, me sentí tan exitoso. Me fui a donde mi hermana y le dije, regálame un café, mira, lo logré, qué maravilla. Pero en mi corazón les debo decir algo y quienes me conocen más de cerca saben que es así. Lo primero que dije fue decir, Dios mío, mil gracias porque me ayudaste en esto. Yo creo firmemente que el Señor me ayuda en cada cosa. Y yo le digo a la gente, mete a Dios en la ecuación. Porque cuando tú logras meter a Dios en la ecuación, el tiempo, la vida, se torna en algo mucho más bello, más valioso. Y que no sea simplemente un sistema de decoración en tu existencia, decir que creo en Dios. Yo me puse feliz y pleno. Y esta mañana pensé, bueno, le metí 12 o 14 horas. ¿Cuál fue el logro adicional de haber logrado esto? El logro adicional fue un logro simple. No perdí la paciencia en ningún momento. ¡Wow! Con mi manera de ser tan impaciente. Déjame que te diga, esto hubiera sido hace 10 años un caos. Un caos total. ¿Por qué? Porque Luis Gaviria es tremendamente impaciente. Hubo épocas en mi vida en que yo arrojaba objetos, gritaba, maldecía. Entonces, Es una cosa loquísima. Yo no sé si ustedes en este momento tuvieron una pequeña dificultad en la transmisión. Aquí parpadeó la luz. Si la luz parpadea, nos podemos quedar sin transmisión. Pero bueno, de todas maneras, sigamos con este cuento y vamos a avanzar. Quiero parar un instante y escuchar algún comentario de ustedes antes del último segmento para luego entrar a preguntas y respuestas. Voy a abrir el micrófono para que quienes quieran hablar, ya saben, presionan la teclita de hablar al lado izquierdo abajo y entonces nos comparten su inquietud. Adelante, quien quiera compartir, decir algo de lo que está en este momento teniendo en su cabeza y en su corazón. Silencio total. Me pregunto si estamos escuchando bien. ¿Alguien me puede decir un simple sí en el chat del mensaje para ver cómo nos estamos escuchando? Evi, no te estamos escuchando. Te estamos escuchando fuerte y claro, Carlos. Bienvenido y cuéntanos cuál es tu pensamiento. Luis, mira, yo tuve pues al principio un poquito de problemas porque se me olvidó lo de la contraseña que nos mandaste, la de demo, para poder ingresar. Pero en el momento en que entré dentro de la actividad que yo vengo desarrollando, que tú mencionas del Señor, yo realmente involucro para todo al Señor en mi corazón y mis actividades, y te cuento que pues el éxito mío es total. Yo no con esto quiero decirte que no tenga inconvenientes, pero siempre estando al lado de Él, sé que todo me ha salido perfecto, o sea, no me puedo quejar absolutamente de nada de mi vida. Adelante. Muchas gracias por ese compartir, de veras, Carlos. Valioso, valioso esto. ¿Alguien más quiere compartir alguna otra opinión, un comentario suelto? No hay problema. Quiero que sepan que si ustedes colocan en un momento dado, en el lado izquierdo de su teleconferencia, tenemos un programa muy especial que es, permítanme un momento, yo voy a mirar acá, a ver si tengo manera, veamos, ok, no importa. Estoy mirando acá y pensaba yo hace un instante, lo más importante de todo lo que estamos haciendo en este momento es una serie de reflexiones. La vida hoy día es tan rápida, tan acelerada, que no tenemos mucho tiempo para reflexionar. Tenemos una vida que se nos va en pagar cuentas, es una existencia que se nos va muchas veces en el cuadrante número 4, es decir, ya saben, me refiero a esta maravilla de cuando estamos aquí, clavados literalmente en el cuarto cuadrante, que es, no es urgente, no es importante, pero la vida se va pasando. Y yo quisiera decirles, miren, una cosa que es normal y la van a sentir algunos de ustedes. Cuando yo iba a cumplir 30 años, hace 21 años, sentí una presión en el pecho y una dificultad. Yo decía, ¿qué es esto? Yo no he hecho nada con mi vida. Luego, cuando fui a cumplir 40, volví y sentí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Luego, cuando fui a cumplir 50, pensé, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Cada cierto tiempo es normal que los seres humanos entremos en una suerte de crisis, podría decirse. Se habla en los Estados Unidos de una crisis de la mitad de vida, de midlife crisis, y es muy simple. A algunos les da a los 38, a otros a los 40, a otros a los 50, en fin. Yo quisiera realmente que nosotros nos preguntáramos sin angustia, ¿qué estoy haciendo con mi vida en este momento? ¿Yo realmente estoy viviendo mi vida en trivialidades? ¿Estoy perdiendo mi tiempo? Una de las cosas más increíbles es que el ser humano vive la dolorosa realidad de que no importa lo que haga, los siguientes 5 años van a pasar. No importa lo que hagas, los siguientes 2 años van a pasar. Y dentro de 2 años, si habías soñado con estudiar guitarra, podrías estar tocando guitarra. O podrías estar diciendo, ah, llevo 2 años postergando empezar a tocar guitarra. ¿Y para cuándo lo vas a dejar? ¿Para cuando tengas artritis en tus dedos? ¿Cómo te parece? Es que no, vuelve y cae otra vez. El tiempo está pasando. El tiempo no va a dejar de pasar. En este momento yo tengo varias personas en el grupo. Quiero decirles que estoy muy feliz. Tenemos 42 personas en el grupo. Es una excelente audiencia. Yo calculé que iban a asistir unos 14 o 15 personas. Me hubiera sentido muy feliz con 10, pero ver que ustedes nos acompañan, esto es absolutamente maravilloso. Hay varias personas que trato uno a uno desde la amistad y me siento muy feliz con ustedes realmente. Pero quiero recordarles ese punto. Mira, unos de ustedes arrancaron recientemente a estudiar. Veo a varias personas que arrancaron a estudiar. Veo a Jorge que se fue a los Estados Unidos a estudiar inglés. Veo a María Cristina que se fue a estudiar lo suyo y bueno, está haciendo una cosa bellísima y aprendiendo todo lo que tiene que ver con salud, con rescate, con muchas cosas. Sucede que algunos de nosotros aquí estamos estudiando teología. Varios otros están estudiando bases de datos, otros están estudiando medicina, otras personas están, bueno, mirando a ver qué van a hacer. Yo te digo, no posterguemos más. Mi invitación hoy, en este primer punto, es no posterguemos más. La vida se te puede ir literalmente en basura. Es decir, nosotros podemos llenar un día de basura. Y eso es, Dios mío, eso es casi que un sacrilegio. Porque si nosotros fuimos, se nos fue entregada la vida y nosotros no ponemos de nuestra parte para sacarle jugo. Y sacarle jugo no significa trabajar las 24 horas. Significa que si hoy tuviste la posibilidad de reír y elegiste gruñir, eso fue una pérdida de tiempo. Si hoy tuviste la oportunidad de llamar a alguien y decirle que le amas y no lo hiciste, ese fue una pérdida de tiempo. Si hoy se te olvidó que podías comer algo mejor que lo que comiste ayer por pereza, esa fue una pérdida de tiempo. Si tú pensaste que estaba bien sentarte y decir, bueno, así está la situación, no tengo tiempo. No tengo trabajo, lo que tengo es, no sé, es que yo no sé con qué llenar mi vida, porque es que cuando uno lleva 3 meses sin trabajar, la cosa se pone muy difícil. Déjame que te diga y te recuerde algo. Si tu caso es no tener trabajo, buscar trabajo es trabajo de tiempo completo. Si tu vida está llena de tristeza en este momento, entonces busca ayuda. Si no lo puedes hacer tú, busca ayuda. Si has estado en oración porque eres una persona creyente, pero aún así no has logrado cambios, entonces busca ayuda y sigue orando. Si alguien más dice, no, lo que yo ando es como en una situación de que no sé lo que quiero, esa es una trampa tremenda. Yo te invito a que empieces a pensar cómo quisieras y que te lo imagines. ¿Cómo quisieras que sea tu vida en el siguiente año? Y te voy a dejar y les voy a dejar a cada uno una pregunta, no para que me la contesten en los siguientes minutos. No. La pregunta es simple. Si tú supieras que te quedan unos 6 meses de vida, pero esos 6 meses de vida son prorrogables. Dicho de otra manera, vas a tener 6 meses de vida que tú sabes que vas a estar funcionando bien. Puedes amar, puedes llamar, puedes trabajar, puedes hacer muchas cosas y vas a tener ánimos, vas a tener alientos. ¿Qué harías tú en esos 6 meses de vida? Sobre todo partiendo del hecho que no te puedes gastar si tienes dinero, todo el dinero en esos 6 meses, porque es probable que a los 6 meses, como va a ser probable para los presentes en esta reunión, que se te posponga la muerte 40 años después. Entonces no cometas el error de gastarte lo que tienes en estos siguientes 6 meses. ¿Tú qué harías? ¿Qué haría yo si tuviera tan solo 6 meses de vida? Yo te voy a decir una cosa que haría. Lo primero es que voy a estar listo para decirle a la gente que amo, que la amo. Hey, mil gracias, Ligia. Mi hermana me acaba de traer mi vasito de agua después de un café delicioso. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Yo quiero decirle a mis seres queridos que los amo. Una de las cosas que voy a hacer ahora más tarde es darle una llamadita una vez más a mi hija, que no nos pudo acompañar en teleconferencia, a Filadelfia, tan solo a decirle que la amo. También voy a llamar a Juancho a decirle que lo amo. Voy a llamar a Alejo a decirle que lo amo. ¿Y qué es lo tan importante de eso? Me hace sentir bien. Me hace sentir útil. Me hace sentir importante. Y una cosa muy importante es que los demás también se sientan importantes, sobre todo aquellos a quienes tú amas. Y si tú eres creyente, no dejes que pase el rato sin decirle al Señor que tú lo amas. Si no eres creyente, entonces por lo menos di qué maravilla de universo en el que estoy. Es el campo de todas las posibilidades. Este es un tremendo universo. Ahora, sucede que yo prefiero pensar que el universo tiene quien lo hizo y que es el encargado de todo. Y por eso pienso como pienso. Pero, ¿qué voy a hacer en estos 6 meses? Yo quiero amar más, yo quiero servir más, yo quiero ver si podemos ayudar a alguien a que salga de su desgracia, de su miseria. Yo quiero que los siguientes meses de mi vida sean unos 6 o 30 años más. Yo me pueda ir a dormir sintiendo, hoy me reí más, hoy viví más, hoy hice sentir a la gente que podía servirles de alguna manera. Hoy siento que valió la pena levantarme y nadie va a venir a hacerme el día hermoso porque a mí me venga la gana de decir, bueno, y es que yo vivo maluco porque tú no me haces la vida feliz. Esa trampa no la voy a cometer más. Yo quiero definitivamente hacerme cargo de lo que estoy haciendo en mi vida. En mi vida, yo quiero tener muy claro que no voy a culpar a nadie porque hoy pasé maluco o pasé bueno. A partir de hoy voy a procurar, en estos siguientes 6 meses de vida, sembrar unos 30 o 40 años adicionales muy bellos, viviendo el instante presente, pero con una visión de futuro. Siempre pensando que aunque me puedo morir mañana, esta noche puedo empezar un libro nuevo que alguien va a leer en 5 años o en 10 años. Alguna vez cuenta una anécdota, más que una anécdota, es una historieta, un cuento, que hay un anciano plantando un árbol de cerezas. Y el anciano está plantando el árbol de cerezas en el patio de la casa. Y uno de los nietos se le acerca y le dice: abuelo, estás plantando un árbol de cerezas. ¿Tú tienes idea de cuánto se demora un árbol de cerezas para dar las primeras cerezas, abuelo? Y él le dijo: no, pues que no lo estoy sembrando para mí. Es que cuando yo he comido cerezas fue porque hace años alguien plantó árboles de cerezas para que yo comiera. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer en estos 6 meses? Recordemos, el tiempo es vida. Un minuto de tiempo es un minuto de vida. Y en este mismo instante nos hemos gastado 1 hora de nuestro tiempo compartiendo inquietudes alrededor de un tema que da mucha tela para cortar. Mucha tela. De hecho, los voy a estar citando, no sé si en 1, 2, 3 semanas, para que continuemos con esto. Imagínense ustedes, si tiempo es vida, nos acabamos de gastar 1 hora de vida dándole vueltas alrededor de ideas, de temáticas que tienen que ver con esto. Nosotros tenemos una labor bellísima, y esa labor bellísima es vivir con honor. Esa labor bellísima es vivir con fuerza, esa labor bellísima es vivir de manera que valga la pena. Eso es todo lo que yo te estoy invitando a que hagamos hoy. Vamos a vivir con ganas, vamos a vivir con fuerza, vamos a vivir con interés y vamos a ayudarle a muchas personas a que logren sus metas, aun cuando nosotros ya no estemos como el anciano que está sembrando su árbol de cerezas. Muy bien, ¿quién quiere arrancar con un pequeño ciclo de preguntas? Nos quedan unos 15 minutos de reunión. ¿Quién quiera compartir? Bienvenidos. Silencio total. Nunca he logrado conseguir lo que yo quiero, aunque lo que he hecho me ha gustado. He tratado de cumplirle los sueños a mi hija, pero los miedos que he tenido que postergar. Mil gracias por tu pregunta, Cristina. Lo primero que vemos ahí es que en ocasiones la vida consiste en sacrificar. Y sacrificar no es sencillamente causarse daño, sacrificar es volver sagrado algo, es hacer un sacrificio. Una mamá muchas veces para poder sacar adelante algo en su vida, entonces algo que vale la pena como sacar adelante a su hija, renuncia a muchos de sus sueños personales. Pero ese es un acto de amor. Lo que uno no puede hacer es echar a perder la existencia misma sin lograr lo que realmente vale la pena. Si tú me dices que lo has hecho por tu hija, regocíjate en eso porque lo has hecho como un acto de amor. Ese es un acto de dar y es maravilloso. Pero va a llegar un momento en que vas a poder darte el lujo de decir, yo quiero hacer algo por mí. Yo no soy de la tendencia de las personas que dicen, en el mundo de la psicología y en la psicología transpersonal y en la psicología moderna se habla de que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y así es como se forma una persona profundamente egoísta. Así de sencillo. Gústele o no le guste, es puro y legítimo egoísmo. Yo pienso que el ser humano empieza a estrenar su capacidad de amar cuando deja a ratos, y a veces en buena parte sus ratos, de disfrute para poder y hacer algo por alguien más. Entonces, cuando uno logra hacer eso, está ejerciendo el derecho de amar, está ejerciendo el derecho de crear y está anteponiendo a alguien que vale la pena por ti. Ahora, si tú me dices, estoy viviendo y he sacrificado mi vida por un hombre que todos los días me golpea, por un hombre que me insulta, por un hombre que llega oliendo a otras mujeres todos los días y untado de lápiz labial, un hombre que me golpea vaya, me tiene destrozada y nunca logré mis metas. Y te pregunto, ¿cuánto llevas con él? Y me dice, 11 años. Yo te voy a decir, yo no sé qué tan importante sea ese sacrificio. Estoy seguro de que Dios no tenía ese plan para ti. Ese lo elegiste tú. Pero si ese lo elegiste tú, también tú puedes decir, necesito hacer algo al respecto, lo acompaño a que haga un tratamiento o lo que sea. Pero tarde o temprano, aún con tu hija, dejando a un lado un posible esposo que alguno pueda tener con quien sufre mucho, una situación de esas de atrapamiento donde no puede salir, o sencillamente lo normal de la vida, lo normal de la vida. Yo hubiera querido hacer muchas cosas, pero cuando menos me di cuenta tenía 3 hijos y logré hacer muchas. Pero es que, bendito Dios, ¿cómo no estar pendiente de ellos? ¿Cómo no hacer muchas cosas por amor? Ahora me llega el tiempo en que ya mis hijos crecieron y yo tengo tiempo para mí. Y este es el momento en que estoy pensando, bueno, tengo tiempo para mí. Y lo más curioso es que vuelvo y encuentro que el mejor tiempo que tengo para mí, una buena porción, es para dedicarlo a los demás. Así que no te preocupes. Antes tenías una serie de bloqueos normales. Estabas viviendo la vida, sacando adelante tu hija. En su momento vas a pensar en ti de una manera sana, de una manera creativa, de decir, ven, mientras mejor esté yo, más le voy a poder dar a mi hija. Entonces vas a empezar a sacar tiempo de tu tiempo, vas a decir, me voy a cuidar, vas a decir, voy a empezar a compartir un poquito más con personas que antes no veía, porque mi hija no me daba tiempo y lo hacía con amor, pero ya va siendo el momento de que tú también cuides de ti. ¿Alguna otra pregunta? Tú lo has dicho, alguien alguna vez, Liliana, decía que cuando tengas que ser franco, procura ser franco de una manera firme, pero encantadora. Es decir, hay momentos en que no se puede y no se puede. Ahora, déjame que te diga, si el ladrón de tiempo, de turno, es tu jefe, yo diría que más que un ladrón es síguele la corriente, ahí no hay nada más que hacer. Si el ladrón del tiempo es un retén de la guerrilla, no es un ladrón de tiempo. Déjame que te diga, mantente viva y no te pongas con franquezas. Si la situación es algo que puede esperar, entonces se habla. Mira, uno de los grandes hechos de la vida es que cuando le decimos por darle gusto a todo el mundo, le decimos sí, entonces nos encontramos que a las mismas 4 de la tarde teníamos que íbamos a tomar algo con alguien, que íbamos a devolverle la llamada a no sé quién, que íbamos a tener listo una presentación en PowerPoint y que además estábamos en una reunión a 10 minutos de manejada desde la oficina. Tú y yo tenemos que ser muy claros. No podemos llenarnos de cosas. Y cuando llegan los ladrones del tiempo, tú lo has dicho, nos toca ser encantadoramente francos y entender que toda la vida, mientras más visibles somos, más tiempo nos van a quitar. Pero con eso hay que lidiar. Por eso es importante centrar nuestra mente en algo que vamos a ver en la siguiente reunión, que es el manejo de prioridades. ¿Alguien más? Muchas gracias, Andrés. Lo primero es que tú manejas tus prioridades. Hay momentos en que yo he tenido que mandar a acabar una reunión en la cual yo iba a estar porque estoy atendiendo algo muy importante. Y puede ser o un ser humano que yo amo y que es alguien que con quien tengo una relación de amistad, de afecto, o porque, óyeme bien, a alguien que aunque no conozca está pasando un caos muy horrible y me vi en la oportunidad de acompañar a esa persona. Es muy probable que yo tenga que tomar la decisión en ciertos momentos de sacrificar cosas, vuelve y juega, para poder atender a un ser humano que me necesita. Pero si lo que veo es que la persona es sumamente absorbente, por mucho que le ame, le voy a decir eventualmente, hey, necesito un poco de tiempo, vamos a hablar después, aunque te manipulen, aunque, no importa qué, la vida tiene que seguir. Ahora, si la persona está viviendo un momento sumamente difícil de su vida y tú le niegas su apoyo y es alguien que tú amas, entonces ¿dónde queda la amistad? ¿Dónde queda el compromiso? Pero si lo que te está llamando es a molestar, literalmente a consumir tu tiempo, yo creo que va siendo hora de que a esa persona le pongamos un poquito de límites. Te amo, pero no puedo estar contestándote cada 5 minutos el teléfono. Me encantas, me fascinas, pero estoy muy ocupado. Déjame, hablamos a la hora del almuerzo, ¿te parece? Y si esa persona dice, tú eres descortés, no me dedicaste tiempo, no siento que me estés amando, y tú te empiezas a sentir mal, yo creo que va siendo hora de que le pongas distancia a esa persona. Chicas, chicos, yo me siento muy feliz de lo que hemos hecho hoy. Yo espero que ustedes hayan disfrutado de todo esto. Les voy a pedir que al final no se me vayan a ir. Les voy a pedir que cada uno en la última de las, permítanme un instante, en esta paginita que les estoy mandando, por favor, cuando ya la tengan, cada uno sencillamente conteste estas preguntas. ¿Te gustan nuestras teleconferencias? ¿Qué piensas del contenido? ¿Y te gusta Conference, el software que hemos utilizado? Si alguien quiere hacer algún comentario, con todo el amor dejo abierto el micrófono. Te agradecemos tu compañía, nos sentimos acompañados en la vida por ti y esperamos siempre estar de primeritos aquí en la audición. Muchas gracias, fue un mensaje muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen Lucía, y un abrazo muy grande para ti, para tus hijos, tu papá, tus hermanos y toda la familia allá. Queríamos agradecerle que nos haya dedicado 1 hora y 20 minutos de su tiempo a nosotros y pensar en nosotros y en reconstruir nuestra vida. Me hubiera gustado que hubiera video para poderlo ver, que me encanta. Muchas gracias por ese hermoso comentario y de acuerdo con las capacidades que tengamos de internet, lo voy a habilitar para la próxima.